me han dado el honor de presentar al padre Alfredo Sáenz, que lo he conocido desde el seminario de Paraná. El padre Alfredo Sáenz tiene una no diré larga trayectoria, es larga la trayectoria, pero ciertamente que más que larga es fructífera trayectoria. Tuve el honor de estar con él en el seminario de Paraná, es decir, de ser formado por él en el seminario de Paraná, era rector de estudios y alma máter del seminario de Paraná, en la época áurea del seminario de Paraná, del cual somos en gran parte nosotros deudores, nuestros seminarios de acá de San Rafael, el seminario diocesano, nuestro seminario religioso. Y bien, desde el año 85, el seminario de Paraná, además de ser rector de estudios, daba clases en varias materias, en teología, también en filosofía. En filosofía daba liturgia, griego, algunas clases de filosofía, oratoria, en teología, historia de la iglesia, patrística, que era una materia que tenía muy en el corazón, otras materias también de teología. Él es doctor en teología, en liturgia, teología litúrgica, en Roma, y dirigía también la revista Micael, del seminario de Paraná, la dirigía y la llevaba a cabo, digamos, la publicaba desde la primera hasta la última página, cuidando toda su redacción. Después, desde el año 85, vive en la comunidad Regina Mártires, la Compañía de Jesús, en Buenos Aires, y se ha dedicado especialmente a la investigación y a la docencia, publicando gran cantidad de obras en las cuales se manifiesta sus dos amores, el amor a la Iglesia y el amor a la patria, que, como decía el padre Castellani, son los amores que están unidos al amor de Dios. Y una labor de docencia que busca, sobre todo, llegar a los fieles, a la formación de los fieles en estos dos aspectos, en un mayor conocimiento de la Iglesia, en su historia, por ejemplo, en su obra La nave y las tempestades, que ha publicado ya varios números, otros temas también de historia, y de cosas también de la patria, por ejemplo, su obra sobre héroes y santos, y otras obras que resaltan las virtudes cristianas. Y en él se ve, el padre Sáenz muestra una gran perspicacia en ver la crisis actual como un resultado de todas esas revoluciones que nosotros conocemos por lo que hemos visto, estudiado en el padre Membiel, las revoluciones que afectan ciertamente el orden político, pero que también afectan tanto a la Iglesia. Y ahora nos va a hablar del modernismo, que es la crisis de la revolución dentro de la Iglesia. Entonces, el título de la conferencia es El modernismo y la crisis en las venas de la Iglesia. Son todas esa serie de revoluciones que nosotros estamos en un momento realmente apremiante, en el momento presente, y que se nos pide a nosotros también una toma de conciencia de todo eso. Pues bien, le agradecemos entonces al padre Alfredo el estar con nosotros, el habernos dado este espacio para poder hablar y que nosotros escuchemos su palabra. entonces unas palabras sobre esta compleja crisis de la Iglesia que ha sido el modernismo y que es una crisis no terminada. Al final, si hay tiempo, diremos algo sobre si pervive el modernismo, o sea, si lo no terminado plenamente o si todavía tiene coletazos en nuestro tiempo. Lo titulamos, como acaba de decir el padre Aurel, que una crisis en las venas de la Iglesia. Es una expresión del mismo Papa Pío X al condenarla en su gran encíclica Fallendi. Dice que, en comparación de otras crisis que vienen de fuera de la Iglesia en general, esta viene desde adentro. Está enlistada, la Iglesia nace desde adentro, de las venas, o sea, la gente que está ahí no quiere irse de la Iglesia, no es que como Lutero se pasa la vereda de frente y las cosas, las aguas se dividen, ¿no? De modo que permiten una declaración desde adentro hacia afuera. En cambio aquí, como es desde la vena de la Iglesia, ellos son hijos de la Iglesia, son hijos que quieren ser aparentemente, o por lo menos exteriormente, fieles a la Iglesia. Al revés, quieren revitalizar, rejuvenecer la Iglesia, así aparecen, y está por eso en las venas de la Iglesia. Es una crisis muy grave, que es la que hoy sigue, me parece, en pleno vigor. Como diríamos al final de esa frase de Maristela, ¿no?, que decía que aquello fue un resfrío comparado con una pulmonía de ahora. Y en la misma línea, podríamos decir, acentuado y agravado. Bueno, algunas entonces elegiré algunos temas dentro del librito este que se llama que de la colección de la nave y las tempestades, algunos temas. Entonces voy a hablar primero de algunos de los propulsores, de los principales propulsores del modernismo. El fenómeno modernista se propagó principalmente en cuatro países: Alemania, Inglaterra, Italia y Francia. Pero fue especialmente Francia el lugar donde el modernismo encontró su tierra de promisión. Podríamos entonces hablar de muchos autores, obviamente, pero nos vamos a reducir solamente a dos, un francés y un italiano. El francés un sacerdote, el italiano un laico, un literato laico. Primero es Alfred Loisy, sacerdote, como dije, hijo de padres humildes de Francia. Siendo muy joven entró en un seminario de Chalon, encontrando allí un gozo especial en la liturgia, nos cuenta luego en un diario del cual sacamos varios datos, un diario íntimo de él. Gozaba con la liturgia, particularmente le encantaba el canto gregoriano. En cambio, no le gustaba nada, todo lo contrario, digamos así, de lo que sentía frente a estos elementos estéticos, es lo que toca en el campo de lo doctrinal. Eso le chocaba mucho, la doctrina. Dice él en el diario: el primer contacto de mi pensamiento con la doctrina católica fue algo infinitamente, íntimamente doloroso. Claro, decir esto, uno que entra en un seminario, en fin, de hacerle duro, cruel, doloroso el estudio doctrinal. A tal punto dice que la doctrina se le hizo tortura intelectual y moral. O sea, solamente en el seminario gozaba de estos otros elementos, ¿no? Pero no de la doctrina. Le gustaba la fe, pero en el plano estético, no en el plano doctrinal. Mientras se sentía cada vez más connatural con el pensamiento moderno. O sea, así como le chocaba el pensamiento, digamos, de la doctrina, tal cual se le daba en el seminario, le sentía proclive a aceptar y a gozar con las ideas del pensamiento moderno, lo que lo fue conduciendo a un paulatino alejamiento de la fe. La Eucaristía, la divinidad de Cristo, lo llenaban de emotividad, de emoción religiosa, pero la manera escolástica, él dice, de proponer tales verdades, le provocaba malestar. Más aún, escribe, las especulaciones de Santo Tomás sobre la Trinidad, el misterio de un Dios único, naturaleza y triple en personas, me hicieron el efecto de una amplia logomaquia, es decir, charla, como conversaciones de café, digamos, pero no había contenido doctrinal, sino había contenido satisfactorio. Por lo demás, la contraposición que quería advertir entre la fe y el pensamiento moderno le hacía sufrir siempre más. Tal sería el punto de partida de lo que luego entendería ser su misión en la Iglesia. Un aspecto místico, o sea, probablemente diabólico, disfrazado, un demonio disfrazado de luz. Él creyó que su misión en la Iglesia era esta, adaptar, como él dice, la doctrina católica a las exigencias de la mentalidad contemporánea. O sea, en vez de adaptar al mundo contemporáneo a la doctrina de la fe, al revés, adaptar la doctrina de la fe a la mentalidad contemporánea. La situación anímica en que se encontraba esta dicotomía, esta lucha interior que sentía, lo impulsó a salir del seminario, no para dejar la carrera sacerdotal, digamos, sino ese seminario que le chocaba, pues se ve que era una doctrina tomista o algo por el estilo, y pasó a un instituto, otro instituto eclesiástico, más liberal, más laxo, donde se inició directamente en la lectura de autores liberales, como por ejemplo Lamennais, que fue un sacerdote que provocó en la Iglesia una gran conmoción en su momento, muy interesante. Yo lo estudié en el libro como un antecedente, antes, ¿no? Como un antecedente del modernismo, Lamennais. Tras terminar sus estudios de filosofía y teología, llegó el día de su ordenación sacerdotal. Tenía 22 años, era muy jovencito, se ordenaba a los 22 años con dispensa. Él nos cuenta que la noche previa no la pasó nada bien, ya que lo acosaron dudas sobre la verdad del cristianismo, una cosa muy rara, digamos, la víspera de ordenarse, dudar de la verdad del cristianismo. Se dirigió luego a París, donde un sacerdote muy conocido en aquel tiempo, el padre Louis Duchesne, lo invitó a ingresar en el Instituto Católico que se había creado poco tiempo atrás, donde se respiraba un ambiente favorable a la modernidad. Lo así se mostró allí un estudiante talentoso, un lector asiduo, y luego fue nombrado profesor de exégesis. O sea, la fuerte de él va a ser la escritura, y por ahí va a venir la crisis principal, la exégesis. Admirado sobre todo por su capacidad científica, su conocimiento de filología, o sea, conocía muy bien las lenguas semíticas, y la capacidad que tenía para exponer sus ideas, era altamente didáctico, brillante, lo diría. Por esa misma época, en el Collège de France, otro gran instituto de París, Renan, también sacerdote, hombre muy importante, otro de los grandes antecedentes de Loisy y del modernismo, anterior, un poco anterior, pero en ese momento todavía, ya mayor, llevaba adelante su trabajo demoledor de las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Duchesne le propuso entonces a Loisy, al padre Loisy, joven padre Loisy, emprender la lectura de este escritor para luego refutarlo, de este último escritor de Renan. Pero ello le hizo mal, lo leyó, pero le hizo mal en vez de refutarlo, claro, le contribuyó a su crisis interior, ya que sembró en su alma nuevas dudas, especialmente sobre los relatos evangélicos de la Navidad y la Resurrección. ¿Será histórico eso que se cuenta, que Cristo nació en Belén, en estas condiciones, que de una madre virgen? ¿Será cierto, será histórico, real, la Resurrección de Jesús? Comenzó a tener dudas de estas cosas que le parecían incompatibles con la verdad histórica. De este modo, Loisy se fue acercando cada vez más a autores modernistas o modernizantes, mientras se iniciaba, y es un dato importante, se iniciaba en la lectura asidua de Kant. Va a haber un gran influjo, no puedo obviamente explicar quién es Kant, muchos de ellos saben, otros son más nuevos, no sé, saben, es un filósofo alemán muy importante de la modernidad, idealista, así que va a empezar a leer Kant y así como sufría con Santo Tomás, digamos, gozaba con Kant, había una especie de sentido afectivo sobre Kant, todo lo cual lo llevó a irse apartando paulatinamente de la fe tradicional, a la que ya empezaba a considerar como un obis, un obstáculo para el progreso intelectual. Bueno, Pronto se hizo conocer en Francia por sus ideas disolventes y lo echaron, lo expulsaron del Instituto Católico de París por presión de los obispos de Francia y lo confinaron a la capellanía de un colegio femenino. Bien, así que entonces De Gea había deseado, como dije, que lo así emprendiera la lectura de Renan para poder refutarlo debidamente, pero pronto advirtió sus malas disposiciones, por lo que rompió con él. Tras esto, se acercó a la Escuela de Jerusalén, que era un grupo más, entre comillas, abierto, o sea, a las ideas más recientes, dirigido por un padre, Lagrange, padre Lagrange, un padre dominico, que nunca fue modernista, pero alguna guiñadita de ojo hizo al modernismo, que le valió que ellos lo vieran más abierto, como un hombre más abierto. Pero comparado con los exégetas de hoy, poco menos que Torquemada, ¿no? El tiempo apareció así. Entonces, años después, confesaría que por aquella época, lo así, había ya perdido la fe hacía tiempo. Así que estaba llevando una especie de doble vida, no tenía fe, y hablaba sobre las cosas relativas o relacionadas con la fe. Pronto se apartó también de Lagrange, considerándose libre para estudiar la Biblia sin prejuicios, decía él, según las investigaciones científicas, históricas y arqueológicas. Estamos en el año 1900, justamente el año en que Adolf von Harnack, un gran pensador, importante pensador protestante, hizo público un libro que sería famoso y se llamó Das Wesen des Christentum, la esencia del cristianismo. Este autor alemán, tras congratularse con Lutero por la gran obra que había realizado, era protestante, ¿no? Con la gran obra que había realizado Lutero, porque supo poner las bases del movimiento de emancipación de la Iglesia católica, y esto era meritorio, le reprochaba a Lutero el haberse detenido en su proceso, en el proceso de ataque a la Iglesia católica, a mitad de camino, sin poder acabar con los dogmas. Eso fue un desmérito, digamos, de Lutero para von Harnack, que no había acabado con los dogmas ni con los ritos litúrgicos para volver a encontrar así, en su sencillez primitiva, la auténtica palabra de Cristo. Para ello se hacía necesario despojar la esencia del cristianismo de su viejo ropaje tradicional, que Lutero no había hecho eso. Von Harnack decía que la esencia del cristianismo hay que eso, desnudar al cristianismo, dejarlo en su ropaje esencial, sin dogmas, sin ritos, etc. Y así el historiador protestante comenzó por oponer el Evangelio a las diversas formas de cristianismo histórico, sea católica, sea protestante, sea todo el cristianismo. De algún modo, Lutero no había llegado hasta el fin en su obra de demolición, digamos, de un catolicismo más clásico. Era todavía demasiado fuerte para lo así esto, ¿no? Decir esto era para él todavía, aunque estaba en crisis y todo, le pareció muy fuerte lo de von Harnack, y se dispuso a rebatirlo. Y escribió un libro que se llama Evangelio de la Iglesia, el Evangelio de la Iglesia, donde trata de refutar al libro de von Harnack. Pero ya se deja traslucir en este libro su concepción del cristianismo. Lo que los evangelios nos cuentan en la historia de un hombre llamado Jesús afirma que conquistado en los últimos años de su vida por idea que oyó de San Juan Bautista, Jesús creyó, llegó a creer que él mismo era el Mesías. Llegó a creer eso, que era el Mesías esperado, el que él presidiría, digamos, la redención, y volvería al poco tiempo, en gloria y majestad, prometiendo a los apóstoles que se sentarían en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y con esa intención, sigue explicando en esta extraña refutación, lo así, a von Harnack, con esa intención, probó dar un golpe de Estado a Jerusalén. Pero los insurrectos fueron condenados por el crimen de alta traición, ya que Jesús se había declarado rey de los judíos, y por eso lo ejecutaron. Su cuerpo fue sepultado en una fosa común sin que nunca se volviera a encontrar. Esto es, a grandes rasgos, lo que nos cuenta la historia evangélica, dicelo así, sobre la vida de Jesús, expurgada ya de todos los agregados legendarios. Tras la muerte del Señor, prosíguelo así, todo cambia, todo cambia. Había llegado la hora de la fe, aquí acabó la historia, ahora empezaba la fe que es otra cosa, la leyenda, la iglesia. Cristo ya no existe, solo que para los simples, díselo así, los simplones, digamos, los gente vulgar, entró en la gloria, se le ocurrió eso, que entró en la gloria, se convirtió en Señor y vive la inmortalidad. Aceptar tales cosas, díselo así, es un puro acto de fe, no es un hecho histórico, es un puro acto de fe, es una leyenda, una cosa que se cree, pero que no tiene base en la historia. Así entonces este libro, esta extraña refutación, que en realidad poco es lo que refuta, confiesa lo así, que cuando estaba cursando las materias exegéticas, leyó y leyó los relatos del Evangelio, entendió que esos libros debían ser debidamente interpretados. Dice, lo que se hundía detrás de mí era la noción teológica de la inspiración de las escrituras, el tema de la inspiración. Los libros sagrados eran unos libros escritos como todos los demás, díselo así, e incluso con menos exactitud y cuidado que muchos otros. Si el Espíritu Santo había intervenido en ellos, no había sido ciertamente para hacer de ellos unas fuentes históricas de primer orden, dice así. Tanto eran simples libros humanos. No ya libros inspirados. O sea, claro que lo así entiende por inspiración tiene resabios de la vieja herejía monofisita que afirmaba en Cristo una sola naturaleza, la divina, según la cual la Biblia era un libro completamente divino. Él creía eso, el que la inspiración era eso, que era un libro completamente divino, como si Dios lo hubiese dictado palabra por palabra. Como decía Moisés, como decía el fundador de la religión musulmana, ¿no? Mahoma decía eso, que Dios le había dictado palabra por palabra, el Corán. Pero eso nunca es lo que la Iglesia ha sostenido que es la inspiración. En resumen, decía él, la idea de un Dios autor de libros, si alguna vez ha existido, es completamente mítica y pertenece a una mitología mágica. Según él, una obra puede ser humana o divina, pero no puede ser a la vez causada por el hombre y por Dios. Si era del hombre, no era de Dios. Si era de Dios, no era del hombre. En 1904 escribió en su journal íntimo, en su diario íntimo, esta página. Como símbolo, la creación es un infantilismo. Ahora comienza una serie de preguntas que son como requisitorias al catolicismo. ¿Ha resucitado? ¿Ha descendido a los infiernos? ¿Ha ascendido al cielo? ¿Vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Está la Iglesia Católica visiblemente asistida por el Espíritu Santo? ¿Qué significa la resurrección de los muertos? Y concluye, me parece muy claro que si yo creo en algo, no creo ciertamente en lo que la Iglesia enseña, y que la Iglesia no está dispuesta a enseñar lo que yo creo. ¿Puedo permanecer honestamente en ella? El catolicismo liberal, sigue diciendo, concebido como una religión de la humanidad, sin despotismo moral ni infalibilidad teológica, podría ser la verdadera religión. O sea, si me hablo del catolicismo liberal, eso lo aceptaría. Pero el catolicismo no es eso, y lo dice bien. Pío X agrega que es el jefe de la Iglesia Católica, me excomulgaría resueltamente si supiera que yo considero la creación como un mero símbolo metafísico, la concepción virginal y la resurrección de Cristo como meros símbolos morales, y todo el sistema teológico católico como una tiranía que se ejerce en nombre de Dios y de Cristo contra el mismo Dios y contra el Evangelio. Cosa curiosa, se sabe que en estos años en que está en medio de este vendaval, digamos, de su vida, de esta confusión mental, no vaciló en gestionarse como posible obispo. O sea, entró en la orden de no de los trapenses, sino de los trepenses, en todos esos trámites, ¿no? Empezó a mover las redes para ser obispo, asegurando que en el caso de ser nombrado, cambiaría su modo de ser y de escribir, ¿no? De su seriedad, pero cambiaría su modo de actuar. Era lo que faltaba, ¿no? Gracias a Dios que nos salvamos de un monseñor vacío. Por lo menos esto hemos tenido de bueno últimamente. Años después, en 1913, escribiría: hubiese tenido que pedir a la Iglesia que dejara de enseñar que Dios creó el mundo hace varios miles de años, que Cristo es Dios y que ella misma es infalible, y que me contentara en adelante con hacer valer el elevado ideal de justicia y de bondad que es el verdadero espíritu de su tradición. El Papa y sus obispos me hubiesen respondido: non possumus, y en efecto no podían hacerlo. Él se da cuenta que lo que está pidiendo es imposible de ser aceptado sin cambiar la esencia misma del catolicismo. También por su diario íntimo sabemos que no creía ya en la divinidad de Jesús, directamente lo dice expresamente. El Evangelio de la Iglesia, ese libro que había escrito justamente para refutar a Renan, se había abstenido de confesarlo al público todavía. El Jesús de Loisy quedaba reducido a su naturaleza humana y su divinidad a un suplemento postizo impuesto a los fieles solo por la fe. No sujeto de prueba, sino solo aceptado por la fe. Teníamos por una parte al Jesús de la historia, que era el que conocía el historiador, el científico, a través de los documentos, y por otra parte el Jesús de la fe y de la Iglesia. Y entre ambos no había vasos comunicantes, no había ninguna conexión, digamos. A su juicio, no se podía pasar de la comprensión del dato histórico que se impone al historiador, o en otras palabras, del dato empírico que es objeto de la ciencia, a lo que la fe afirmaba contenerse en ese dato, a saber que Jesús era Dios. Dios que había venido a nosotros asumiendo la naturaleza humana. La humanidad de Jesús, el hombre Jesús, Jesús considerado como hombre, todo eso, sí, todo eso era objeto de ciencia, de historia. Pero la divinidad de Jesús no era sino un acto de fe, no de inteligencia, sin fundamento en la experiencia concreta. Se daba, pues, un perfecto divorcio entre el orden de la ciencia y el orden de la fe. En noviembre de 1905 anotó en su diario: no creo que deba romper por mí mismo el lazo que me une a la Iglesia, pero si la Iglesia lo destruye, seré feliz. El decreto de excomunión, que lo hizo feliz, se hizo público en marzo de 1908, una excomunión liberadora. Solo le encontraría un defecto él a esta excomunión. Dice, llegaba con 20 años de atraso. Con motivo de la Pascendi, escribiría: Pío X atacó el conjunto del movimiento de los modernistas y a sus principales jefes, entre los cuales me ha hecho siempre el honor de contar. Esta es esta figura tan notable de un hombre que, por desgracia, si hubiera sido de los nuestros, hubiera dado mucha gloria a Dios, seguramente, porque era un hombre vigoroso e inteligente, pero que tomaba partido por estas posiciones. En este momento ya todo lo ponía en duda. Y así, respecto a la condenación que le llegó de Roma, dice el cardenal Merri del Val, que era el secretario de Pío X, en nombre del Papa le había encargado al obispo en cuya diócesis yo residía, que me pidiera una adhesión plena y entera a las condenaciones lanzadas contra el modernismo. El padre lo así le dijeron, deberá declarar que condena sin ninguna restricción todas y cada una de las proposiciones condenadas, etc., y que él condena el modernismo como lo ha condenado el Papa en la encíclica Pacendi. Dios quiera que Monseñor, que el padre lo así corresponde a esta última llamada de la gracia. Lo que él así comenta, mi espíritu sería tan incapaz de vivir en la atmósfera intelectual de esos decretos de la encíclica Pacendi como mis pulmones serían incapaces de respirar en el fondo del mar. Bien, así que entonces así termina el padre lo así. Con su excomulgado. Dice, cuando mi primera impresión al conocer el decreto del Santo Oficio, no se ha borrado todavía, fue la de un infinito alivio. Yo no esperaba ya nada de la vida, y la excomunión no me ofrecía ninguna esperanza. Ella me aseguraba, por cierto, al menos parecía asegurar un fin tranquilo. Mi paz interior era total. Esta es la figura, pues, de lo así. En el último libro suyo, escrito esas memorias, admirablemente escrito, se lee con un gusto, digamos, desde el punto de vista literario, es un tipo brillante en su manera de expresarse, se revela de manera palmaria el estado de su alma, así como las vicisitudes de su vida. Es la historia de una apostasía. Es un verdadero apóstata, auténtico apóstata. Pasemos al siguiente autor del que queríamos decir algo, era Fogazzaro, un italiano, dijimos, laico italiano, que va a tener un gran influjo en el desarrollo del modernismo, sobre todo tomado desde el punto de vista, como digo, de las letras. En Italia, como dijimos, era uno de los países donde había también desplegado el modernismo, había un grupo de seglares inclinados al estudio que se interesaban apasionadamente por los temas religiosos, cosa poco frecuente en Italia en aquellos tiempos, que estaba todavía dominada y imbuida en el espíritu del Risorgimento, de Garibaldi y todo eso, que es, como se ha probado claramente, fue una transposición del ideario de la Revolución Francesa a la península, ¿no? O sea, lo que la Revolución Francesa hizo en Francia, el Risorgimento sería la traducción francesa de eso en Italia. En 1890 un joven, Luigi Sturzo, sería sacerdote luego, por aquel entonces tenía solo 20 años, lamentaba que los seminarios se habían los seminaristas vivían como en un invernadero, completamente ajenos al mundo moderno, completamente distantes de las corrientes ideológicas de su tiempo. No se les posibilitaba conocer los problemas acuciantes del ambiente que los rodeaba, los progresos, dice él, de la sociedad, los libros nuevos que iban apareciendo, la agitación social, la política, los partidos políticos, las agrupaciones populares, no se sabía nada del liberalismo, el socialismo, la naciente democracia cristiana, y juzgaba Luigi Sturzo, futuro padre Luigi Sturzo, que en los seminarios se preparaban clérigos demasiado localizados, focalizados en lo cultual, solamente en el culto, en la liturgia, pero que no tenían ninguna, digamos, inserción en el mundo moderno. Entendiendo que su única función sería, dice Sturzo, sermonear, o sea, dar sermones a los pocos fieles que aún estuviesen dispuestos a escuchar. Así que todo eso tenía que acabar. Luigi Sturzo sería luego el fundador de un partido llamado Partito Popolare Italiano, que sería la futura democracia cristiana. Todo eso tenía que acabar. El seminarista tenía que vivir en comunión con el mundo, con las ideas del mundo, las prácticas vigentes en la sociedad, y sólo así podría regenerar, o sea, se necesitaba también bajo algo positivo. Para regenerar la sociedad debía vivir y aceptar, o de alguna manera, podríamos decir, los postulados también de la sociedad. Los modernistas se presentaban al Papa así, no como enemigos de la Iglesia, al revés, eran personas vivamente interesadas en que otra vez la Iglesia tuviera vigencia en el mundo. Hay que verlo así, o sea, no es un grupo de disolvente, digamos así, de gente que quiere destruir a la Iglesia, sino al revés, quiere salvarla, salvarla de su ostracismo, salvarla de su insularidad, de ser un islote, de su separación del mundo, etc. Lo que pasa es que lo hicieron muy, muy mal, por cierto. Fue en el seno de este panorama del catolicismo italiano donde hizo su aparición este hombre Fogazzaro. ¿Quién es este personaje? Nació en Vicenza, en Italia, en el año 1842. Su juventud transcurrió, por tanto, en los tiempos del Risorgimento, que dije, ¿no? De Garibaldi, toda esa época, Cavour y, bueno, y la lucha contra el papado, todo eso terrible. Eso, él vivió en ese momento, era católico. Durante esos años, sin embargo, su fe religiosa fue como declinando hacia un vago espiritualismo, una espiritualidad general, pero... Y a lo largo de la vida fue publicando diversas obras. No todas pasaron a la posteridad, pero sí esta, que es la que voy a exponer ahora, que es su obra principal, y que se llama Il Santo. El Santo la publicó en el año 1905, en plena conmoción modernista. Yo estuve en Roma hace 2 años y busqué por toda Roma el libro porque aquí no se conseguía por ningún lado, como sin leer el libro, que puedo hablar de saber de él, más que algunos detalles que digan algunos manuales, pero no. Después de ver toda Roma, lo cual me agradó desde otro punto de vista, recorrer toda esa ciudad tan querida por mí, encontré en el último lugar donde ya desesperaba, encontré Il Santo, una edición que me costó 5 pesos argentinos, una cosa ridícula, la proporción del euro. Se ve que un libro lo tenían de resaca ahí, sea lo que fuere. Un libro escrito en 1905, yo lo compré, el libro era de 2008. Así que se ve que se sigue reeditando este libro, cuyo contenido voy ahora a exponer. Fogazzaro se sintió profundamente desilusionado cuando se enteró que a León XIII lo había sucedido el Papa Sarto, San Pío X, que por lo general era tenido por un hombre medio, yo no sé si decía aldeano, o sea, una persona de pocas luces, no un teólogo, nada de eso, un hombre práctico, puramente pastoral o algo así. Creo que se lo tenía visto en esa forma. Un hombre parecía inepto para entender a estos grandes genios del modernismo, ¿no? Estos que venían a traer todas estas doctrinas de restauración, renovación de la Iglesia y todo. Así que se desilusionó. Uy, eligieron a Sarto Papa por el nombre de Pío X. Él hubiera esperado que el sucesor de León XIII fuera un papa que aceptase el modernismo, o al menos un papa de compromiso. A su juicio, de nuevo subpontífice, no cabía esperar que tuviera la capacidad intelectual necesaria para captar las actuales circunstancias, y menos que comprendiese y aceptase el mundo moderno. Bien, en esta coyuntura él va a abocarse a escribir Il Santo, esta obra, El Santo, la obra que lo llevó la fama. La novela comienza relatándonos lo que sucedió en una reunión de varios notables católicos que tuvo lugar cerca de Subiaco, que es una localidad más o menos vecina a Roma, no demasiado vecina, que yo no sé bien decir, 70 kilómetros, que sea algo así, que es donde estuvo San Benito, el mismo fundador de los benedictinos. Estuvo allí un tiempo antes de ir a Monte Cassino, y allí inició un poco la orden, y ahora había un monasterio de benedictinos. Bueno, la reunión se realiza entonces en las cercanías de Subiaco, en una quinta, o una casa de campo, una finca, de un señor llamado Giovanni Selva, que va a ser el anfitrión de esta reunión, de este eco. Era este un intelectual católico modernista, amante de la Sagrada Escritura, todos ellos eran amantes, entendía su modo, ¿no? Pero amante de la Sagrada Escritura, cuyos trabajos recordaban la labor crítica de los exégetas avanzados al estilo de Loisy, una especie de místico también, una especie de un cierto aire místico. rompió la mística. María, que era su esposa, anteriormente protestante, se había hecho católica, era una mujer rica, él tenía una posición acomodada. Bien, así que él convoca a esta reunión a un grupo de personas, de laicos y de sacerdotes. Entre los asistentes a la reunión se encontraba un señor llamado Pietro Maioni, a quien le gustaba que lo llamasen Benedetto. Benedicto, ¿no? Benedetto. Usted sabe, te digo entre paréntesis, que el nombre Benito no existe en italiano. Benito se dice Benedetto. Pero empezó a existir a partir del Duce, de Mussolini. Él se llama Benito Mussolini. ¿Cómo apareció? Porque su padre, que era socialista, tenía admiración por Benito Juárez, el que comenzó, digamos, el liberalismo en México. Benito Juárez. Entonces, el padre de Mussolini le puso a su hijo el nombre Benito, que no existe en italiano, es Benedetto, repito. Bueno, ahora de ahí en más, se usa, muchos devotos de Mussolini usan llamarse Benito, pero es un paréntesis. Bueno, este se llama Benedetto, todavía no había aparecido Mussolini. Y era laico, era un laico que vivía como huésped en el convento monasterio de los benedictinos, llevaba vida de monje, y la gente lo conocía como el santo. Por esto este da el nombre al libro, el santo. Él era como un santo. Bien, abrió Selva, el anfitrión, abrió la reunión pidiendo a sus invitados que mantuviesen en reserva lo que allí se dijese. Porque siempre el modernismo era escondido un poco, no salía muy a la luz. Que todos, dice, se considerasen ligados por un compromiso de honor. Guardaron silencio sobre lo que se hablase. A pedido de uno de los presentes, un sacerdote llamado Marinier, Giovanni Selva explicó el objetivo de aquel encuentro. Dijo, hay muchos católicos en Italia y fuera de Italia que desean una reforma de la Iglesia. La deseamos sin rebelión, ejecutada por la legítima autoridad. Deseamos reformas en la enseñanza religiosa, reformas en el culto, reformas en la disciplina del clero, reformas también en el supremo gobierno de la Iglesia. Y todo eso se iba a hacer, agregó, apelando a la opinión pública. Una opinión que todavía no existe, pero la vamos a crear, la tenemos que crear, para presionar a los cambios estos que hay que realizar. Se trataba, aclaró, de un plan sin plazo, no decir en 2 años. No, podía tardar mucho a lo mejor, que requeriría paciencia. En ese momento lo importante era juntar a un grupo de gente interesada en el nuevo programa. Había una cosa clara, ¿no? Entendían lo de este grupo, que el cristianismo anquilosado, que se vivía anticuado, decrépito, y las instituciones de la Iglesia eran inviables. Era inviable reconstruir un cristianismo anquilosado. No había remedio, podríamos decir, para arreglar eso. Para semejante cosa, no se haría, como dijo uno de los presentes en la reunión, no se haría tal cosa, este proyecto, abandonando la nave. Uso esa fórmula, nave. No se haría abandonando la nave, es decir, desde adentro de la Iglesia, lo que dije al comienzo. Dice este miembro de la reunión, querría que ninguno saliese de la Iglesia, sino que al lado de la Iglesia romana, pequeña y mezquina, lográsemos fabricar una nueva Iglesia, más vasta, más bella, más correspondiente a nuestras necesidades, cuyo esplendor hiciese desaparecer casi inadvertidamente a la primera. Una suplencia de Iglesia, digamos así. Esta Iglesia anquilosada, terminada, no tiene remedio, pero hagamos una junto al lado, desde adentro, qué sé yo, o metiéndonos desde adentro y desde adentro, rehacer una cosa distinta, pero realmente moderna para nuestro tiempo. Podemos decir que era interesante este deseo que tenía, ¿no?, de llegar al mundo moderno, de convertirlo, pero no con esta forma abdicando, sacrificando el dogma a las presuntas necesidades del pensamiento contemporáneo en la minusvaloración del orden sobrenatural. No parece exacto, dice García Liaro en un buen comentario que tiene en un libro sobre el modernismo, calificar el modernismo como un movimiento juvenil, pletórico, de fuerza, de empuje, prematuramente abortado. Nació sin duda con una actitud de apertura a su tiempo, pero era en el fondo, dice García Liaro, una apertura de impotencia. Y ello precisamente en función de su falta de juventud. A la postre, dice, se subordina la fe a la razón. Se parte del racionalismo, del agnosticismo, y se intenta explicar las verdades de la fe según las categorías filosóficas del momento, cuando lo cristiano era repensarlas a la luz de la fe y juzgar de su viabilidad. Bien, esta es una opinión de García Liaro. Bien, también pensaban los novadores que la anhelada adaptación al mundo moderno, de que hablan, debía llegar al campo de la ética para ajustar las normas del cristianismo a la tabla moral de los valores imperantes en la sociedad. Es decir, no hacer que la sociedad viva de acuerdo a los valores permanentes del Evangelio, sino, digamos, al revés, ¿no? Adecuar, ajustar el cristianismo a la tabla de valores del mundo. O sea, según un poco aquella idea, un cierto historicismo, cada época tiene su tabla de valores. Eso lo había dicho Nietzsche en su momento, cuando decía que cada época debía surgir un grupo de personas que declarasen: ahora la tabla de valores es esta, esto es lo bueno, esto es lo malo. No existe una tabla de valores para siempre, sino que va cambiando con las épocas. Algo parecido dicen acá, o sea, hay que adaptar, o amoldarse, digamos, amoldarse al rasero dominante que había, si se quería conservar algún papel en la historia, porque si no estaban al margen de la historia. Así venía el asunto. Bueno, volvamos a la famosa reunión de Subiaco, donde estos propósitos constituyeron la cuestión central del encuentro. Una vez expuestos los objetivos, el padre Mariñar, que era uno de los presentes, tomó la palabra, señalando que esa especie, dijo él, de francmasonería católica, lo llaman, porque es escondida, etc., con objetivos tan definidos, encuentra siempre la resistencia de quienes se sienten afectados en sus intereses o en su ideología. Asociarse significa, por tanto, pertrecharse, es un combate que hay que realizar, una lucha, presentar batalla, someterse al fuego cruzado de los adversarios. ¿Tenéis un asunto entre vosotros?, preguntó. Si no, habría que buscarlo, y una vez encontrado, ¿tenéis un santo entre vosotros?, preguntó en esa conversación. Si no, dice, habría que buscarlo, encontrarlo, una vez encontrado, enviarlo por delante como Mesías, que expusiera las finalidades del grupo y que, si fuera posible, hasta llegar a hacer algún milagro. Esa sería la mejor estrategia, dijo, ¿no? Justamente el papel de dicho Mesías lo encarnaría en la novela Piero Maironi, a quien llamaba, ya lo dijimos, Benedetto el Santo. Justamente ese es el santo que buscaba, la figura de este hombre que iba a llevar adelante. Durante un largo rato, Selva tomó luego la palabra, el anfitrión, insistiendo en la necesidad de presionar a las autoridades jerárquicas en pro de la reforma que soñamos. Y agregó: somos un cierto número de católicos en Italia y fuera de Italia, eclesiásticos y laicos, que deseamos una reforma de la Iglesia. Para ello necesitamos crear una opinión que induzca a la autoridad legítima a actuar según nuestras miras, aunque fuese dentro de 20, 30 o 50 años. Es decir, sin apuro, había que ir realizando esta revolución. Luego tomó la palabra un tal Minucci, que estaba ahí en la reunión, y dijo: ¿vacilaríais en servir a Cristo por miedo a Pedro? ¿Se vacilaríais en ser modernistas, servir a Cristo por miedo al Papa? Hay que ser valiente, corajudo, queremos reformar la Iglesia. Sigue diciendo: ¿masonería católica? Sí, dice, sí, masonería de las catacumbas. Intervino aquí otro de los presentes, que al oír tales cosas se empezó a asustar. Caramba, me tendré que meter, yo me tengo que ir acá, ¿no? Dijo: este hombre más mojigato, el Señor ha nombrado a Pedro, dijo, ¿no? Me parece que aquí se está exhortando a salir de la barca de Pedro. Quizás en la espera de poder caminar sobre las olas. Reconozco humildemente que yo no tengo bastante fe y pronto me iré al fondo. Quiero permanecer en la barca y a lo más emplear un pequeño remo, pues soy demasiado miedoso. Es pues necesario que nos separemos. No me queda sino pedirles perdón de haber venido. Estaba ya por levantarse y lograron. Quédense, no vamos a aplicar, no. Quédense aquí, ¿no? Ya muestra la vacilación que alguno de ellos podía tener. A toda costa era preciso llevar a cabo la revelación de la iglesia, aunque fuese doloroso para muchas conciencias, pero nunca olvidando que había de hacerse manteniéndose dentro de la iglesia. Le dijeron para calmarlo. Esto de dentro de la iglesia. Abundemos ahora en la consideración y la fisonomía de Benedetto, el santo. Solo un hombre así podía encabezar un movimiento de reforma, un santo. La elección de un laico para, él era laico, ¿no? Elegir un laico para protagonizar dicha misión en vez de un sacerdote, de un religioso, resulta altamente sintomática de la mentalidad de un sector del modernismo que veía a los sacerdotes, gente demasiado oficialista, demasiado cercana al Papa, varios sacerdotes ineptos, incapaces de llevar adelante la reforma. Era propio del laicado. El laicado iba a salir a la calle, iba a ser la opinión pública, iba a formar todo eso, era más libre para hacerlo. En la novela aparecen así, ¿no? Se mira al laico con una enorme admiración y no tanto al clero. Así que para llevar adelante esto se necesitaba un santo y un santo laico, preferentemente como el de. No llamaba ni santo, era un hombre moderno, era un laico moderno, era un hombre, digamos así, un humanista sagrado, un humanista secular, cultor de los valores de la Ilustración, los valores de la Revolución, libertad, igualdad, fraternidad, la modernidad. Un hombre que había asimilado todo ese espíritu, un progresista, diríamos hoy plenamente, preocupado por la situación de la iglesia. ¿Había que irse? Le preguntaba. Y aquí lo que le contesta Maironi, un sacerdote allí presente, le contesta que de ninguna manera, no, le reitera que de quedarse. Bueno, la reunión por fin terminó en la novela, y entonces se entera el abad de la abadía que lo tenía este santo como huésped de esta reunión y lo echa del monasterio, ¿no? Porque es un hombre medio loco, le parece a él que puede hacer mucho mal, pues es un liberal, es un cita y habla así de la iglesia, entonces resolvió echarlo del monasterio. Maironi, que un sacerdote que nada sabía de la decisión del abad, le fue y se lo contó a él, que es muy dolido. Dejó entonces el monasterio y dejó el hábito, llevaba una especie de hábito benedictino, dejó el hábito que solía llevar y se dirigió a Roma. Y ahí en Roma se alojó en una casa cerca de San Anselmo, que es una gran abadía de los benedictinos. Se ve que en esta relación con los benedictinos siempre, ¿no? Con los monasterios, donde hay estudios superiores, doctorados, etc. Ahí estudié yo, pero yo no lo conocía, porque es un poco anterior, el santo, ¿no? Cerquita del Monte Aventino, ahí en una casa del Monte Aventino, lo toman de jardinero, y vive ahí como huésped también, pero ahí empiezan las reuniones en Roma. Un día, cuenta el autor de la novela, en aquella casa que lo acogía, se llevó a cabo una reunión secreta. Y así la describe el literato: a la caída de la noche, un carruaje señorial se detuvo ante la casa, dos damas descendieron de él precipitadamente y desaparecieron por una oscura puerta. En un cuarto de hora llegaron cinco carruajes más, media hora después otros grupos de hombres, o sea, una reunión bien clandestina, bien escondida, se realiza en esa casa. Benedetto dejaría esta consigna a los conspiradores: os digo que toméis públicamente el lugar de los pastores, no. O sea, no ocupar, no echar a los obispos y hacerse pastores, ellos no. que cada uno trabaje en su propia familia, que cada uno trabaje con sus amigos personales, que los que puedan trabajen por medio de sus escritos. De esta manera, también vosotros prepararéis el terreno en que se forman los pastores. O sea, hay que prepararse, un trabajo lento, de formar pastores a nuestro gusto, para poder hacer este cambio en la iglesia. Pronto Benedetto tuvo problemas. Los benedictinos de San Anselmo, que lo apreciaban, le rogaron, ¿por qué no lo va a ver al Papa Pío X? Bueno, al fin se realiza, el Papa le da una audiencia, hay una conversación, hablan como entre dos iguales, según lo dice el autor, y le dice al Papa, Santidad, salga usted en ayuda de los buenos. Haga usted obispos, algunos sacerdotes, tales, digamos, grandes, buenos, o sea, de ellos, ¿no? Modernistas, y trate de ser cardenales también de algunos de ellos, o sea, para ocupar, digamos, cargos directivos en la iglesia. El Papa lo trató, según dice el autor, muy fríamente, muy reticente, le dijo que estaba, que poco podía ser, le dijo que estaba medio enfermo, no sé, y le dio una medallita que pasa al Papa cuando quiere echar a uno, parece que terminó la audiencia, un rosario, una medallita, salió completamente desanimado. Bueno, esta es la trama de la novela El Santo, que en su momento fue un éxito editorial. En 20 días se vendieron 18.000 ejemplares, que mejor es mucho, y se pone más porque no era tan rápida la venta de las cosas. Pronto se tradujo en francés, otro éxito. Pío X temía, con razón, la influencia de aquel escritor, sobre todo entre los jóvenes. Con frecuencia era uno de los libros preferidos para regalar a los seminaristas el día de su ordenación sacerdotal. Así que querer alguna vez, se van a ordenar, recibir el santo y firmar lo que hemos hablado. Claro, dijo disolvente, no quiere ordenarse con todas estas ideas, ¿no? Bueno, en 1906 la obra fue puesta en el índice. Fogazzaro aceptó la sentencia con obediencia externa, como decían ellos. O sea, obedezco de acá para afuera, pero no para adentro. No aceptó la corrección de la doctrina, pero bueno, yo acato. Entendía que a eso se limitaba su deber de católico. Sin embargo, él pensaba que había que seguir avanzando, pero claro, con cautela, hasta que pasara la noche. Y así lo hizo efectivamente, si bien con no demasiada cautela. A principios de 1907 recorrió Francia, Suiza, Italia, pronunciando conferencias. El título de la conferencia era siempre el mismo: Las ideas de Giovanni Selva, ¿recuerdan? El anfitrión, el ideólogo del santo, acompañado a veces por un sacerdote llamado Romulo Murri, que sería otro fundador del Partido Democrático Italiano, etcétera, y otros autores, fue recorriendo Europa. Así que el santo siguió siendo la novela del movimiento, la novela del movimiento como la denominó otro autor. Bueno, Ortega y Gasset, en España, leyó esta obra y dijo que saludable que es este fermento modernista, dice él, como un retorno al Evangelio. Le pareció espléndido el libro y le pareció que él, un cristianismo así, lo podía aceptar perfectamente. Escribiría: el hervor religioso que empuja por el mundo, temblando y ardiendo el alma de Pedro Maironi, toda conmojada de misticismo, esponja de caridad, ha reanimado alguna ceniza, o sea, como el catolicismo estaba con cenizas y ahora esto lo ha reactivado otra vez, ¿no? Si fuera tal el catolicismo, ¿no podríamos nosotros ser algún día católicos? Dice, o sea, un catolicismo así yo lo acepto, no es que hay ahora, dice Ortega, ¿no? En su momento. Bien, esto entonces es lo que queríamos decir de Fogazzaro. Tenemos entonces un capítulito más. Ahora hablemos de la respuesta del Papa. Yo siempre en mis libros de la nave hago así, presento el problema, la tempestad, como lo llamo, y luego la respuesta de la Iglesia, cómo sorteó ese obstáculo, ¿no? Esa tormenta, cómo logró pasar la tormenta. Así que vamos a ver ahora cómo responde el Papa. Pío X, un santazo y un hombre mucho más inteligente de lo que creía. Además se rodeaba de hombres inteligentes, que es lo más importante que puede ser un pastor. Había comprendido muy bien el peligro que corría la Iglesia. Papa ya había afirmado una y otra vez en varios documentos. Y saca la encíclica de esta página, es una maravilla, una joya. Hay quien dice que la hizo el padre Villot, futuro cardenal Villot, un jesuita, que en el tiempo eran buenos, y que era un gran colaborador de Pío X, ¿no? Todavía era sacerdote, nomás no era el cardenal. Dice que es el redactor, nosotros me dijeron, no, sea lo que puede. La encíclica es una joya teológica, es una maravilla. Llama la atención por el hecho de que logró sistematizar la doctrina de los modernistas, cosa de por sí nada fácil. Dar una forma sistemática que los mismos modernistas no la habían dado nunca. Incluso inventó el Papa el nombre de modernista, ellos mismos no se llamaban muchos modernistas. Al nombre mismo se lo dio, como ya los modernosos, los tipos que están viendo siempre adaptarse a lo que pasa ahora. Los modernistas sistematizó esa doctrina. El documento pontificio se le ha recriminado el haber querido considerar el modernismo como un sistema compacto, como un cuerpo organizado de doctrinas vinculadas entre sí por lazos lógicos y rigurosos, como si hubiera sido la obra de un grupo en que las tareas hubiesen estado perfectamente distribuidas como para llegar a un resultado común. Y no fue así, cada uno hacía la suya. Cada uno hacía la suya. Y esta encíclica reúne, da forma sistemática, ese elemento muy extraño que muy raro en general. Según el padre Cornelio Fabro, la Pagendi puede ser considerada por su estructura fuertemente teorética y también por su inconfundible estilo, dice Fabro, el monumento más insigne del pontificado de Pío X. El Papa fue odiado luego por lo que hizo, ¿no? Por su guerra. Tanto que cuando Pío XII, muchos años después, lo canonizara, un escándalo entre el progresismo católico, un acto de gran valor del Papa Pío XII, canonizar a él, que fue visto como un monstruo, digamos, de persecución. Adentrémonos ahora en la consideración de este importante documento del Magisterio. El exordio ya es revelador, dice, al oficio de apacentar la gracia del Señor, por eso se llama Pagendi, de apacentar, quiere decir Pagendi, al oficio de apacentar la gracia del Señor que nos ha sido confiado de lo alto, Jesucristo señaló como deber primero el de guardar con suma vigilancia el depósito tradicional de la Santa Fe, tanto contra las novedades profanas del lenguaje como contra la oposición de una falsa ciencia. Guardar silencio no es ya decoroso, si no queremos aparecer infiel al más sacrosanto de nuestros deberes. Y enseguida agrega lo que sobre todo exige de nosotros que rompamos sin dilaciones el silencio es la circunstancia de que al presente no es menester ya ir a buscar a los fabricadores de errores entre los enemigos declarados. Se ocultan. Y esto es precisamente objeto de grandísima ansiedad y angustia en el seno mismo y dentro del corazón de la Iglesia. Enseguida el Papa señala que en el grupo de innovadores hay muchos católicos seglares, pero también hay sacerdotes que con pretexto, dice el Papa, de amor a la Iglesia, e impregnados hasta la médula, dice, de los huesos, en venenosos errores bebidos en los escritos de los adversarios del catolicismo, se jactan, a despecho de todo sentimiento de modestia, como restauradores de la Iglesia. Hemos dicho que ellos se presentaban así. Basta pues, dice el Papa, de silencio, prolongarlo sería un crimen. Tiempo es de arrancar la máscara a esos hombres y demostrarlos a la Iglesia entera tales cuales son en realidad. Pensemos que Pío X era un hombre de una gran mansedumbre, no era un colérico, así un hombre iracundo, siempre parecería por estas palabras, no era así, era un hombre más lleno de ternura, no era un hombre así. Simplemente la fe católica que tenía que defender hacía que sacase las uñas, digamos, ¿no? Exactamente el silencio era pecador, en ese caso era una omisión muy grave, un papa, el silencio, ¿no? Como dice, está comentando la parábola de los pastores que huyen, ¿no? De la parábola, los padres de la Iglesia dicen, el huir del pastor no es escaparse de su Dios, es el silencio cuando debe hablar, es ver que viene el enemigo y no dice nada, esa es la huida del pastor, el silencio, lo resume San Agustín, es la huida del pastor es el silencio. ¿No? Cuando debe hablar, el Papa por decir, basta de silencio. O sea, ante la gravedad de la situación, mostró una energía indomable. La Pagelli trató de ofrecer, como dijo, una exposición sistemática del modernismo. Se ha dicho que tal vez ninguno de los modernistas haya defendido todos y cada uno de los puntos y sacado todas y cada una de las consecuencias que en la encíclica se reúnen y formulan, pero nadie podrá negar que este solemne documento sintetiza admirablemente la tendencia general. El Papa va a dividir en capítulos: el filósofo modernista, ¿cómo piensa? ¿Cómo piensa el teólogo modernista? ¿Cómo piensa el historiador modernista? ¿Cómo piensa el liturgista modernista? Y así va tomando estas figuras del modernista en sus distintas facetas. Algunas recorramos. El filósofo modernista dice que dos rasgos, dice el Papa, constituyen a este filósofo modernista. Ante todo, la doctrina del agnosticismo, según la cual la razón humana encerrada rigurosamente en el círculo de los fenómenos, es decir, de los objetos que aparecen, y tales y ni más ni menos como aparecen, no posee la facultad ni el derecho de franquear esos límites. Esta es una idea que proviene de Kant, cual dice que no podemos llegar a conocer la realidad de las cosas, sino lo que se nos muestra de esas cosas. Eso se llama fenómeno. Fenómeno en griego significa lo que se muestra, lo que aparece. No podemos llegar a conocer esta lámpara, sino lo que aparece. No podemos llegar a conocer a Dios, sino algo que de él brota, una cosa por el estilo. Entonces, el modernista sería así. Y por eso dice el Papa, de ahí dice que el hombre que acepta dicha tesis se confiesa, entre otras cosas, incapaz de conocer la existencia de Dios por medio de las criaturas. El modernismo filosófico, influido por el criticismo kantiano, niega a la inteligencia la facultad de aprender la realidad del objeto. Si se acepta este presupuesto, dice el Papa, se viene bajo todo el edificio doctrinal montado por el catolicismo. Por eso es muy grave este influjo de Kant. Es cierto que el hombre quiere pensar su fe, lo hace por medio de fórmulas, pero para el modernismo esas fórmulas no tienen relación con el objeto, son solamente símbolos del objeto. Como esos objetos son fenómenos, Dios es un fenómeno, es un símbolo, símbolo del objeto. Las consecuencias de esta teoría son numerosas. A la noción de la existencia de Dios no se llega por la razón. No se llega, no se puede probar la existencia, sino, como dicen los modernistas, algún modernista, por cierta intuición del corazón. Y las diversas religiones son todas verdaderas en la medida en que favorecen este tipo de experiencia. Así que así ha pintado, muy brevemente, lo hace más largo, al filósofo modernista. Y luego habla del teólogo modernista. El teólogo modernista iba tomando distintos aspectos de la teología, o retoños de la teología, como él lo llama. Ante todo, el dogma, ya hemos dicho algo, según ellos, dice el Papa, el dogma, que apareció como un expediente para aclarar la conciencia, es algo vital. Es algo que se desarrolla vitalmente, como la vida, va cambiando como la vida. Por lo demás, los dogmas son meras fórmulas, meros símbolos, o instrumentos provisorios, que con el tiempo fueron considerados como parte integrante de la doctrina de la Iglesia. O sea, en el siglo IV se les ocurrió que Cristo era Dios, y entonces se le integró, pero en el siglo III quizás no, en el siglo IV, o sea, que cambia, porque no es permanente. Y así se fue formulando un cuerpo doctrinal. Y la Iglesia quiere, esa de hoy, quiere imponer ese cuerpo doctrinal para todos los siglos que se ha creído. Eso fue para el siglo XIV o algo así. Pero como las necesidades de los fieles cambian, también cambian los dogmas. Deben cambiar los dogmas, los cuales no fungen sino de instrumentos provisorios y mudables, en modo alguno irrevocables, imágenes de la verdad, que deben ser adaptadas al sentimiento, siempre sentimiento religioso. Por ello, para el teólogo modernista, las fórmulas dogmáticas están sujetas a mutación según los cambios del sentimiento religioso, del corazón. Bien, dice el Papa entonces que este teólogo, cuando habla del culto, por ejemplo, otro retoño de la teología, como lo llama el Papa, ataca duramente el concepto católico, digamos, del sacramento. El sacramento es un puro símbolo, es un signo nomás, destituido, aunque no, con fuerza, con alguna fuerza. Los sacramentos se ordenan a qué, a provocar el sentimiento religioso. Insiste mucho en lo sentimental, ¿no? El sentimiento religioso y nada más. O sea, no es que el bautismo me hace hijo de Dios, sino que sentimiento. Desde chiquito que se bautiza es difícil que existe sentimiento, no tiene ni idea, nene, no el bebito. bueno, pero no sé quién de la madre será el padre. En el documento también se trata de la exégesis de la escritura, que ya hemos visto cómo la tergiversa. En cuanto a la inspiración que movió a los autores sagrados, dice el Papa, sostiene que esta no se distingue, sino es acaso por la vehemencia del impulso que siente el creyente de manifestar su fe de palabra por escrito. Algo parecido agregan a la inspiración poética. Eso sería la inspiración. La inspiración entonces es un tipo fervoroso, mucho fervor, y escribe entonces. Eso sería la inspiración. Una emoción fuerte religiosa que lo ha llevado a escribir. Solo de este modo se puede decir que Dios está en el origen de la inspiración de los libros sagrados, lo que está lejos del concepto católico de inspiración. Para ellos los libros sagrados no serían sino un conjunto de experiencias religiosas. Experiencias fuertes, de hombres muy religiosos, experiencias fuertes. La encíclica se detiene luego en el concepto que el teólogo modernista tiene de la Iglesia. En su opinión, la Iglesia no es otra cosa que una comunidad que, habiendo tenido una experiencia de fe, quiso comunicarla. Pero como todo grupo social necesita de una autoridad para existir, inventó al Papa, los obispos, las autoridades. Por toda sociedad humana, un club o un presidente. Bueno, así es la Iglesia. Una sociedad se ha juntado y ponen un superior, digamos, que ejerce su poder en el campo disciplinado, dogmático y cultural. En tiempos pasados fue un error popularmente admitido creer que dicha autoridad provenía de fuera, provenía de Dios. En realidad procede de la misma Iglesia. La autoridad sostiene, dice el Papa, lo mismo que la Iglesia, brotan de la conciencia religiosa, a la que por tanto está sujeta. Y si desprecia esta sujeción, obra tiránicamente. Que ahora como ahora, siglo XX, vivimos en una época en que la libertad ha salido por sus fueros, introduciendo en la política el régimen democrático. Sería una locura intentar retroceder en esta materia. Por tanto, si se quiere evitar una guerra intestina, la autoridad eclesiástica tiene que usar las formas democráticas. Tanto más que si no las usa, la amenaza la destrucción. Y así concluye el Papa, los modernistas buscan medios para conciliar la autoridad de la Iglesia con la libertad de los creyentes. Tras haber recorrido estos diversos retoños de la ideología, en la encíclica se agregan algunas consideraciones bajo el título de evolución religiosa, donde se dice que para el modernismo la evolución es un principio general en toda religión viva. Nada existe que no sea variable, nada existe que no deba variarse. De ahí la importancia que le dan a este tema. Si no queremos que el dogma, la Iglesia, el culto, los libros santos y aún la misma fe languidezca con el frío de la muerte, deben sujetarse a las leyes de la evolución. Y así asegura que tanto en su fe como en la presentación de la figura de Cristo, hasta llegar a venerarlo como si fuera Dios, la Iglesia se fue adaptando a las circunstancias históricas. ¿Cómo explican este curioso fenómeno que asegura constatar? La evolución, afirma, dice el Papa, proviene del conflicto de dos fuerzas que se combaten. Una es progresista, la otra pugna por la conservación. La fuerza conservadora florece en la Iglesia y se contiene en la tradición. La representa la autoridad religiosa. Y eso tanto por cuestiones de derecho, pues es propio de la autoridad defender la tradición, como por cuestiones de hecho, puesto que siente poco o nada los estímulos que le inducen al progreso. O sea, la autoridad siempre mantiene tradición porque no tiene ni siquiera imaginación para cambiar. Siempre lo mismo, semper idem, como decía Canón también. Siempre lo mismo. Por el contrario, la fuerza que empuja hacia el progreso, respondiendo a interiores necesidades, se agita en las conciencias de los particulares y sobre todo aquellos que están, como dicen, más en contacto con la vida. O sea, todos los tipos que están, conocen el mundo, no viven enclaustrados ahí, ¿no? Como estos conservadores tradicionales, sino que están en la vida, conocen la necesidad, etc. ¿No? Tales son los laicos, prosigue señalando el documento, elementos de progreso, según lo consideran los modernistas, de esta especie, dice el Papa, de compromiso y pacto entre las dos fuerzas, conservadora y progresista, esto es, entre la autoridad y la conciencia de los particulares, procede el progreso y los cambios. O sea, esta dialéctica es la que hace marchar la historia, presionando a los laicos, cediendo a la Iglesia, a veces a la Iglesia exigiendo, pero en esta relación entre conservadores y progresistas es cómo camina la Iglesia. Los particulares van gestando poco a poco, dice el Papa, una conciencia colectiva y esta a su vez influye en la autoridad, dice el Papa, obligándola a capitular y a entrar en el pacto. O sea que presionar, presionar, presionar hasta que capitule la autoridad o entre, y entre en el pacto. Por eso los modernistas se extrañan tanto cuando se los reprende por obrar según lo que ellos creen su deber religioso. Sin embargo, en el fondo poco les importa, ya que los pueden castigar. Al contrario, vimos cómo lo hacía, se sentía glorioso, que lo habían condenado. O sea, al revés, porque ellos están trabajando por la Iglesia, contra la autoridad que no quiere, parece, se empeña en mantener las cosas del siglo IV, que Cristo Dios, que Cristo resucitó y cosas semejantes. Llegará la hora de acabar con estos desfasajes, ya que las leyes de la evolución pueden demorarse, pero no del todo detener. Y así, si el Papa fingen, inclinando sus cabezas, pero con la mano y la mente prosiguen más atrevidamente lo que emprendieron en la convicción de que la autoridad debe ser empujada y no echada por tierra. O sea, no se trata de deponer al Papa, pero sí empujarlo, presionarlo, presionarlo, hasta que capitule, en tal punto, en tal otro. Bueno, también hablan del historiador modernista. Describe la figura del modernista que se ejercita en la investigación histórica. Para él, ningún hecho sobrenatural puede ser objeto de la historia. Los hechos admirables y los prodigios del Antiguo y del Nuevo Testamento no son propiamente historia, son mitos, son símbolos, son fábulas, a semejanza de las fábulas, leyendas. Un grupo de italianos, enseguida de la Pasión, hicieron un librito que se llama Programa de los Modernistas, hicieron publicar en Italia, donde se reitera la necesidad de distinguir entre la historia real y la historia interna, entre el Cristo histórico y el Cristo místico y de la fe. Porque la verdad, dicen, en los evangelios no siempre se encuentra la realidad histórica, más aún, como en el Antiguo Testamento, así en el Nuevo, no se tienen libros históricos en el sentido puro de la palabra, sino historias sagradas en gran parte determinadas por la fe, lo cual da lugar, en algunos casos, no solo a la distinción, sino también a la separación del Cristo de la fe y del Cristo de la historia. O sea, en el fondo, los modernistas llegan a la negación del Cristo, del cristianismo histórico. Lo cual, es verdad, no les interesa demasiado, afanados como están por satisfacer las meras necesidades individuales. Por eso aseguran, a la verdad de la fe no siempre va unida la realidad histórica. Lo cual es muy grave, ¿cierto? O sea, es decir, el catolicismo se funda en una falsificación histórica. Eso es muy grave, es decir, es una injuria, como ha señalado un buen comentarista. Ciertamente es falsificación querer presentar como hechos históricos sujetos que no fueron tales. Por ejemplo, la resurrección de Cristo. Es una canallada. Mentir a toda la gente dando como histórico un hecho que no lo es. Y ponerlo, querer imponerlo luego por la fe. Es decir, en otras palabras, buscar que se le dé asentimiento cierto e irrevocable a hechos que jamás tuvieron realidad histórica. Esto es una cosa increíble. Recuérdese cómo no vacilaría en distinguir dos Cristos, uno el de la historia, el otro el de la fe. Nosotros afirmamos que Dios se hizo presente visiblemente en la tierra, en su Hijo encarnado. Ellos lo niegan. Víctimas de su agnosticismo. En su opinión, todas las narraciones de teofanías que se encuentran en los libros sagrados no son historia científica real. Sí, que Cristo es un hombre llamado Jesús, que murió en la cruz, pero que Él fuera Dios, que al resucitarse, eso no es historia. Para los modernistas, tanto la divinidad de Cristo como su resurrección no son demostrables, no pueden ser constatados por la experiencia sensible. En fin, así entonces el Papa condena esto. Y así hemos recorrido bastante parte de la Pagendi, ¿no? Lo que el Papa va diciendo, el filósofo modernista, el historiador modernista, el teólogo modernista, cómo encaran las cosas y cuál es la verdad. Cierra el Papa con palabras inflamadas esta larga exposición de la doctrina del modernismo. Ahora bien, dice, abarcando como de una mirada la totalidad de este sistema. Ninguno se maravillará si lo definimos afirmando que es, esta clásica frase del Papa, es una síntesis de todas las herejías. Porque, dice el Papa, a la verdad, si alguien se hubiera propuesto juntar en uno el jugo y como la esencia de todos los errores que han existido hasta ahora contra la fe, No habría podido, por cierto, hacerlo mejor que como lo han hecho los modernistas. Antes bien, han ido estos tanto más allá que no solo han destruido la religión católica, sino absolutamente toda religión. De ahí los aplausos de los racionalistas, que no vacilaron en exaltar a los modernistas, en quienes se felicitan de haber hallado los auxiliares más eficaces. Comentando este texto, que destaca todo lo que el modernismo significó de ruptura con la tradición católica, comenta un padre jesuita muy preparado, Gran Maison francés, es modernista, dice, el que mantiene esta doble convicción. Primero, que sobre puntos definidos que interesan al fondo doctrinal o moral de la religión católica, pueden haber conflictos reales entre la posición tradicional y la moderna. Y segundo, que en ese caso es lo tradicional lo que debe adaptarse a lo moderno por vía de retoque y, si es necesario, de cambio radical o abandono. Así resume muy apretadamente Gran Maison lo que es el modernismo. Bien, vamos terminando casi ya por... Quisiera decir una palabrita sobre un grupo que aparece muy conectado con el modernismo, que podríamos decir que es un modernismo más teológico, este será un modernismo más social, más político, iniciado por un grupo de jóvenes idealistas, no los montoneros, sino había jóvenes idealistas también allí, Francia, que se pusieron al servicio del ideario del modernismo. A fines del siglo XIX, apareció en Francia un movimiento juvenil llamado Les Sillons. Les Sillons en francés significa el surco donde se siembra, surco, Les Sillons. Nació en un ambiente estudiantil, en un colegio de París, dependiente de la universidad, pero bajo dirección religiosa. Un muchacho joven llamado Marc Sagnier, que estaba en los últimos años de la secundaria, diríamos nosotros. Este chico se le ocurrió pedir permiso a los superior del director del colegio, a ver si podía tener reuniones con un grupo de muchachos. Había un recreo de 11 a 12, y sin ese recreo no podían tener reuniones en nuestro sótano, llamamos la cripta, a ellos no les gustaba, medio escondido, ¿no? Ahí se hacen reuniones para hablar del tema de actualidad. El chico con inquietudes, diríamos hoy, una cosa interesante en principio, y así comienzan a juntarse estos muchachos a hablar de distintos temas. Pronto sacan un boletín y pronto el movimiento trasciende los muros del colegio. Sacan una revista, la que llaman Les Sillons. Ahí se lee, podemos leer, tenemos conciencia, decían, de que hace falta, al mezclarnos en la vida de nuestro siglo, llegar a Marta, a pesar y sobre todo a causa de sus perturbaciones y de sus miserias. O sea, empieza una especie de enamoramiento también del mundo. También con buenas intenciones, para salvarlo, para ayudarlo, pero casi sin criticar sus deficiencias, a partir del principio del catolicismo. Viéndolo ahí, suelto, allí está todo eso. La principal culpa de esta tendencia la han de haber tenido los padres, los profesores, los educadores, que no los formaron a estos muchachos para una reacción más sana. Sea lo que fuera, el hecho es que desde 1905 se fue borrando cada vez más el carácter católico del movimiento, prescindiendo de quienes hasta entonces habían sido sus consejeros eclesiásticos, al tiempo que tomando distancia de la jerarquía. Y en esta tendencia entonces se enroló Sagnier, este joven brillante, lleno de empuje, contagioso, con artículos que parecían poemas en prosa, leyendas, apólogos, fantástico, atractivo, un nuevo Mesías, dijo uno. Un periódico ha venido a anunciar el reino de la fraternidad humana. Recordemos lo que había dicho Fogazzaro, se necesita un nuevo Mesías, un santo, ¿no? Parecía que este era el muchacho soñado por el modernismo. Bien, el grupo se expande, todavía la iglesia no se había percibido la perniciosidad de la empresa, sus círculos de estudio se multiplicaban en la mayoría de los colegios católicos, en seminarios mayores y menores, casi siempre con la aprobación hasta el aliento de los superiores. Todos querían estar trabajando por el bien de la iglesia, y su joven líder, aclamado por doquier, gozaba de gran reputación. Hasta le invitaron unas monjas de clausura para que les hablase sobre estos temas. En fin, parroquias, colegios, todos lados andaban. Pero con el pasar del tiempo se fue advirtiendo que detrás de algunos buenos propósitos se escondía una ideología insostenible. Y así, un grupo de obispos más lúcidos lo llaman a Sagnier para que haga aclaraciones, etc. y se ve la gravedad del asunto, y que Pío X entendió que tenía que salir al paso también de esto, el pobre Papa, de aquí para allá, y escribe un documento que se llama Notre Charge Apostolique, nuestra carga apostólica, una carta dirigida a los obispos de Francia. Y ahí dice, porque hay que decirlo, dice así: ¿no venían los fundadores de Lesillón en el momento oportuno a poner en servicio a la Iglesia tropas jóvenes, creyentes, para la realización de sus deseos, sus esperanzas? De hecho, etcétera, Lesillón levantó entre las clases obreras el estandarte de Jesucristo. Pero los hechos, dice el Papa, le trajeron la decepción. Hay que decirlo, nuestras esperanzas se vieron en gran parte defraudadas. Las cosas han llegado a tal punto que nos traicionaríamos nuestro deber si guardásemos silencio por más tiempo. Nuestro cargo apostólico, nuestro charge apostólico, nos obliga a vigilar por la pureza de la fe y por la integridad de la disciplina católica, a preservar a los fieles de los peligros del error y del mal, sobre todo cuando el error y el mal les son presentados en un lenguaje atrayente, que ocultando la vaguedad de las ideas y el equívoco de las expresiones, bajo el ardor del sentimiento y la sonoridad de palabras, puede encender los corazones en favor de causas seductoras pero funestas. Tales han sido en otro tiempo la doctrina de los llamados filósofos del siglo XVIII, la de la revolución y la del liberalismo, tantas veces condenadas, etc. Y va señalando el Papa los equívocos del Sillón. Ellos quieren marginarse de la autoridad eclesiástica, crear una doctrina social propia, formándose un concepto de la libertad, de la justicia, de la fraternidad, que no es propiamente evangélica, que responde a un Cristo desfigurado, disminuido, dice el Papa. Aceptar en materia religiosa lo del credo, pero en todo lo demás el hombre es autónomo, lo es en política, lo es en economía, lo es en filosofía, y eso va contra la doctrina católica, etc. No, bueno, va diciendo, no tenemos tiempo aquí de muchos detalles, en el fondo, así como lo así, quería adaptarse al mundo moderno, yo quería adaptarse también a los problemas sociales. El Papa se indigna al retarlos, dice: se siembra en nuestra juventud la desconfianza. La Iglesia, su madre, se le enseña que después de 19 siglos no ha logrado en el mundo construir la ciudad sobre sus verdaderas bases, que no ha comprendido las nociones sociales de la autoridad, de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, la revolución francesa, ¿no? Que los grandes obispos y los grandes monarcas que han creado y gobernado tan gloriosamente a Francia no han sabido dar a su pueblo ni la verdadera justicia ni la verdadera felicidad, porque no tenían el ideal de Lesillón. Y concluye el Papa esta parte: el soplo de la revolución, con mayúscula revolución, ha pasado por aquí. O sea, libertad, igualdad, fraternidad, el tríptico famoso de la revolución francesa, ¿sí?, es retomado por ellos. Y bien, ellos van entonces teniendo otras decisiones en el orden temporal inaceptables, y condena también con que aceptan la democracia como único sistema de gobierno, una democracia incompatible con la civilización cristiana, dice, tal cual ellos la conciben, con el ideal de cristiandad. Bueno, esta condenación fue muy llamativa de nuestro Sallo Apostolic. En 1907, Monseñor, durante un congreso en Orleans, anunció su intención de formar un sillón más grande, donde católicos, protestantes e incluso ateos se agruparían en un centro de unidad moral, digamos así, siendo no católicos, con tal que sea capaz de llevar a la democracia un sentido real de justicia y fraternidad. Y va diciendo cómo grandes pensadores, nada católicos, por más libre pensadores que se intitulen, son cristianos. O sea, todos somos cristianos, porque se preocupan por los pobres o algo por el estilo, y así entonces va diciendo que también son cristianos los primeros marxistas, Gorki, Máximo Gorki, tiene un alma conmovedora de la Santa Rusia, etc. Y bueno, yo la quiero mucho a Rusia, pero digo, no al comunismo ni nada. Así que hay un empalme también, no solo con la Revolución Francesa, sino con el naciente socialismo, El gran enemigo que queda, dice, son los católicos cerrados, es lo único. Lo que no han comprendido el influjo cristiano en el campo político y social. Esta carta, entonces, fue la condenación formal del modernismo. Y así, lo presentaron. Bueno, una cosita última, las medidas que se tomaron concretas, porque este Papa tenía esa cosa tan buena, daba la doctrina y luego la hacía cumplir, y decía lo que dice, y luego la hacía cumplir, cosa que no era común. Ahora se cree que la autoridad debe decir la doctrina y convencer, o una cosa así, me parece general, ¿no? Este Papa entendía lo otro, entonces tomó varias medidas, por ejemplo, a ver, todos los obispos me comunican en términos de un año si hay o no profesores modernistas en su seminario. Al segundo año tienen que estar echados todos esos profesores, me lo va por escrito. Y así, iba tomando medidas bien concretas, cada 3 años uniforme sobre este tema. Ya hay en mi país, todos los países, en Argentina también, se hizo eso. Después, el Papa instauró el juramento antimodernista. Todo sacerdote, todo el que se ordenaba sacerdote, tenía ese juramento. Si era profesor de seminario, tenía que jurar el nuevo. Yo lo he dicho, ¿sí? Todavía. Se cantó y se quitó después del concilio. Bueno, algunos dicen que todavía había modernismo. Después, cuando uno era obispo, antes de ser obispo tenía que hacer ese juramento, o sea, como para destirpar de la iglesia el asunto. O sea, tomó las medidas. Todo eso, sino que además de eso, creó un grupo, un sacerdote muy medio loco, pero un gran tipo, era un tipo extraordinario, padre llamado Monseñor Benigni, se ofreció el Papa y creó una especie de servicio de inteligencia católico en todo el mundo. Por ejemplo, iba un tipo, un sacerdote disfrazado de civil con boina, e iba averiguando a ver quién podía ser buen obispo. Prescindiendo de los obispos que había en Brasil, quién podía ser tal candidato, lo conocía bien imbuido de la mentalidad católica, hacía eso para tratar de suscitar un grupo de pastores, etc. ¿No? O sea, y era como un servicio de inteligencia, llevaba al Papa la información constante de lo que iba sucediendo en cada país. Se llamaba el Pío Sodalicio, Pío por Pío Décimo, grupo Sodalicio, o sea, congregación de Pío, de San Pío Décimo. Bueno, esto le costó al Papa Pío X, cuando se hizo el proceso de canonización, muchísimo. ¿Cómo creó una sociedad secreta, una especie de masonería católica? Se lo echaban en cara, se lo encastraban. Pobre Benigni, así que fue muy maltratado cuando murió Pío X, qué sé yo, bueno, no sé, a mediados del siglo pasado. Yo pongo la foto en el libro mío, modernismo, que no es muy alentador la foto, porque a veces hay caras que no. Pero digo, era un gordo bueno. La última palabra preguntándonos si desapareció el modernismo, ¿no? Esto que lo pongo como un colofón. Si desapareció el modernismo, ¿no? Y entonces, solamente de una cosa, no vamos a ver si encuentro. Pío XII, para hablar más adelante, ¿no? O sea, bueno, primero lo digo rápido. Pío XI llama a todos los cardenales, 1930 y pico, y la ejecuta. ¿Convendió o no? O sea, 30 y pico, ya muy posterior, 1907 fue la ocasión. ¿Se convendió o no? Seguir el Vaticano primero, el concilio que había quedado interrumpido por Garibaldi. La respuesta de los cardenales, que habló el cardenal Guido, no es todo lo que es más capaz, quizás, santidad, no lo vas a hacer. Que si lo llega a ser, va a venir de nuevo toda la oleada modernista, es decir, otra vez para tratar de apoderarse de la Iglesia. El Papa desistió de eso. Pío II, en la encíclica Humanae Generis, 1950, que condenó la llamada Nouvelle Théologie, ¿no? Y canonizó el Papa Sarto, precisamente, ¿no? Recordó que a la catástrofe del modernismo, el nuevo santo había contrapuesto la única posible salvación real, dice el Papa, la verdad católica. Poco después, terminado el Vaticano II, Pablo VI en un discurso de 1967 llamó la atención sobre la peligrosidad de esas opiniones exegéticas o teológicas nuevas, a menudo sustentadas por audaces pero ciegas filosofías cristianas, que se insinúan aquí y allá en el campo de la doctrina católica, poniendo en duda o deformando el sentido objetivo de verdades enseñadas por la autoridad de la Iglesia, y con el pretexto, esto es típico, de adaptar el pensamiento religioso a la mentalidad del mundo moderno, prescinde de la guía del magisterio. Se da la especulación teológica una dirección radicalmente historicista, se osa despojar el testimonio de la Escritura de su carácter histórico y sagrado, y se intenta introducir en el pueblo de Dios una llamada mentalidad postconciliar, etcétera, ¿no? Para subvertir el espíritu de fidelidad tradicional. Esto es claramente una alusión al modernismo que pervivía bajo Pablo VI. 5 años después, el mismo Papa, en una audiencia, dijo que supervive el modernismo bajo otros nombres y es aún de actualidad. Y agregó que dicha tendencia sostenía una serie de errores que podrían arruinar totalmente nuestra concepción de la vida y de la historia. Y en esos mismos años, Marcel Decortes, un gran pensador francés, veía reactualizarse en el progresismo católico la novedad y los cambios disolventes que la perspicacia sobrenatural de San Pío X había entrevisto en el modernismo. Jacques Maritain, por su parte, como dije al comienzo, en su libro Le Paysan de la Garonne, 1966, afirmó que el modernismo no era sino un modesto resfrío en comparación con la fiebre neomodernista, entonces difundida en la inteligencia católica, en la intelectual católica. Más recientemente, Juan Pablo II, en 1985, en una homilía, afirmó que San Pío X trabajó con gran sinceridad para poner en luz las llagas encubiertas del modernismo, con gran coraje, movido en su empeño solo por el deseo de verdad, para que la revelación no se viese desfigurada de su contenido esencial. Bien, así entonces varios autores han visto esta pervivencia del modernismo. Bueno, con eso sería todo, una idea general, por lo menos tienen de esta gran energía de la modernidad. Muchas gracias. Salir al paso de estos errores puede estar con el presente, o sea, en el campo de la exégesis, sobre todo hay una gran predicción, ¿no? Yo cuando hubo el congreso este de un congreso de la Pachendía en La Plata, organizó el señor Hager, y hablé de la. El título que di a la conferencia era raro, lo sugirió el padre Bojor, que era la, ¿cómo es? La pervivencia del sentido. El modernismo como sentido común de la iglesia actual, una muy dura, la que sentido común es el sentido granciano, o sea, el modo común de sentir de la gente. O sea que el mundo actual, la iglesia, en buena parte de la iglesia actual, se piensa modernísticamente. Bueno, entonces hay que salir, yo creo, el paso a estos mismos problemas, o sea, la historia, la teología, trabajar en todo esto, como ellos, pero al revés. Entonces muchas veces cuando dice que hacer pintura, lo mismo, pero al revés. Hoy me preguntaban en la televisión qué hacer contra Gramsci y todo eso, bueno, la revolución cultural, pero al revés, lo mismo que dice Gramsci, pero en vez de para imantizar a la humanidad, al revés, para hacerla trascendente, ¿no? Buscar la trascendencia. Entonces, afirmar bien los puntos, la teología, la liturgia, la moral, todos los puntos que ellos han atacado, ¿no? Historia, la destrucción de la cristiandad, la renuncia a la cristiandad y el ataque al ideal mismo de la cristiandad. Mañana se pasa la cristiandad, pero el ideal, mantener el ideal de eso y la formación de los jóvenes y todas estas cosas, previniéndolo de estos peligros, ¿no?, que están oyendo. Yo cuando hablé de eso y el tema de este, que a algunos les pudo escandalizar, porque un obispo se molestó conmigo, que no era suficientemente, como que dijo, no era suficientemente académico lo que yo había hecho. Porque no hablé del modernismo de aquel tiempo, sino de lo que pasa ahora. Pero como reflejo de eso, eso parece que no es académico. Académico es quedarse ahí, no decir nada de lo que pasa ahora. Pues yo ahí mostré, abrí un libro, ¿no? Un libro de Sagrada Escritura del 2009, sí, recién, donde decía Cristo no resucitó más que en la fe de los apóstoles. O sea, la idea es que Cristo no resucitó históricamente, sino en la fe. Los apóstoles decían, un hombre grande vive todavía, esa es la resurrección de Jesús, no es que haya que no esté un día en un sepulcro, que no lo encontremos en un sepulcro, es otra cosa. Bueno, es lo mismo que decía algo así. Yo digo, pervive, ¿no? Porque en un libro publicado por un sacerdote y dice eso. Entonces iba mostrando que la liturgia, las tendencias van en la misma línea, la catequesis iba mostrando en distintos lugares cómo la idea modernista pervivía. Bueno, entonces yo pienso lo que es seguir la lucha contra el modernismo, que inició el Papa Pío X, es decir, base a lo mismo que dice la Passión, y ir tratando de explicar lo que es el sacramento, que no es un símbolo, es puro sentimiento, que el sacramento ejerce una acción superoperato, obra en el alma, una gracia específica, etc., la adecuación lo más mayor posible al sacramento. Me parece que estas cosas, ¿no? Formar grupos de pequeños grupos de jóvenes, de resistencia, para que no se dejen embaucar por un catolicismo edulcorante o edulcorado, o disminuido a su mínima expresión por tantos progresistas de hoy que serían los continuadores del modernismo. Y bueno, es una lucha que se está haciendo, ¿no? Pues. Mi padre, le damos muchísimas gracias. Y descienda super vos en mania semper. Amén. Tienen a las corridas estos días.